aplica? Repasa el versículo de memoria. ¿Cómo se aplica a tu vida esta semana? Luego de estudiar el capítulo de esta semana, ¿cuáles son algunas de las aplicaciones personales para tu vida de las que estás convencido? ¿Qué aplicaciones prácticas debes realizar en tu colegio, familia, lugar de trabajo e iglesia? Prudencia y previsión. A la vez que imploraba la ayuda de Dios, Nehemías no se quedó de brazos cruzados, pensando que no tenía más responsabilidad en el cumplimiento de su propósito de restaurar Jerusalén. Con admirable prudencia y previsión, tomó todas las providencias necesarias para asegurar el éxito de la empresa. Cada movimiento suyo se caracterizaba por una gran cautela. No reveló su propósito ni siquiera a sus compatriotas. Aunque sabía que muchos se alegrarían de su éxito, temía que algunos pudieran ser indiscretos y provocaran los celos de sus enemigos y tal vez con ello el fracaso de su intento. La reflexión cuidadosa y la elaboración de planes bien meditados son tan esenciales hoy para el éxito de las empresas sagradas como lo eran en el tiempo de Nehemías. Si todos los que están comprometidos en el servicio a Dios se dieran cuenta de cuánto depende de su fidelidad y de su sabia previsión, sus esfuerzos darían como resultado un progreso mucho mayor. Los cristianos de oración han de ser gente de acción. Los que están listos, dispuestos, encontrarán formas y medios para actuar. Nehemías no dependía de lo incierto. Los medios que a él le faltaban los solicitaba a quienes podían concederlos. Aquellos que objetan que no es apropiado recibir donaciones de los no creyentes, pregúntense, ¿quién es el verdadero dueño de nuestro mundo? ¿A quién pertenecen sus casas y terrenos y sus tesoros de oro y plata? Dios tiene abundancia en nuestro mundo, y Él ha colocado sus bienes en las manos de todos, tanto de los obedientes como de los desobedientes. Está listo para conmover el corazón de los mundanos, y aún de los idólatras, para que den de su abundancia para el sostén de su obra. Y el Señor hará esto tan pronto como sus hijos aprendan a acercarse a esos personajes de modo inteligente y a llamar su atención de que poder dar es un privilegio que ellos tienen. Extraído de Elena de White, Lecciones de la vida de Nehemías, marzo 1904.